Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 400, el día 24 de junio del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí, capo total. ¿Quién les habla? Ángel Fernández, Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar y escuchar, por supuesto. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, en este caso remoto, pero en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, para presentarle pelea a la incertidumbre, esto es algo que había surgido ya desde la época de la pandemia, ¿no? Donde todo era incierto, no se sabía cuál era el futuro. Bueno, estamos viviendo en la Argentina momentos especiales, en lo político, en lo social, en lo económico, y podríamos decir también en cuanto a los derechos constitucionales que creíamos conquistados y que eran derechos adquiridos que nunca íbamos a perder. Bueno, todo esto está en discusión, por eso este tema de la incertidumbre. Vamos a repetir el audio del viejo general, allá lejos y hace tiempo, aproximadamente 1968. El general Perón se dirigía en aquel momento dentro del marco de lo que se llamó la Hora de los Pueblos, un encuentro que se realizó y que después derivó en un libro, podríamos decir, en un libro de estrategia y táctica para los tiempos que se vivían en aquellas épocas de dictaduras, porque no fue la primera vez que hubo una dictadura. Vamos a relatar qué es lo que pasó el 16 de junio del año 1955. Podríamos decir como un hecho histórico en el cual Fuerzas Armadas arrojaron bombas sobre población civil desarmada, pacífica, que no significaba ningún tipo de peligro. Creo que tal vez esa barbarie merece ser recordada y aparte conocida también por las nuevas generaciones. Por lo pronto, los que no quieren recurrir a los documentos existentes, que en este pedacito de América Resiste se enteren de qué se trata. Un hecho histórico importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la inacción y la falta de voluntad investigativa respecto a la causa AMIA. Esta es una denuncia que había sido presentada por el grupo de memoria activa de familiares y víctimas del atentado a la AMIA de aquel 18 de julio del año 1994, y bueno, se consiguió un triunfo que implica realmente poner en negro sobre blanco cuál fue la actitud cómplice de los que hoy se rasgan las vestiduras hablando de AMIA, pero que en aquel momento hicieron todo para tapar ese crimen horrendo, que aún hoy sigue sin solución y sigue sin respuesta. Luego de esto, un hecho que veníamos también, al cual le veníamos prestando atención respecto a la situación en Israel y la guerra con Hamás y las consecuencias de las guerras, ¿no? Las consecuencias de las guerras no son solamente las inmediatas en cuanto a destrucción, muerte, devastación, sino que hay consecuencias que perduran en el tiempo durante muchísimas generaciones. Y esto es de qué manera las guerras, el enfrentamiento, ese fatídico 7 de octubre del año 2023, va a seguir sonando como un eco siniestro dentro de los espíritus, no solamente del pueblo israelí, sino también de aquellos que están combatiendo en este momento en el frente y, bueno, sometidos a cuestiones realmente inhumanas, así como las que ellos someten a los palestinos haciendo tabla rasa, ¿no? Son todos iguales, son todos de Hamas. Bueno, hoy día, bueno, después nos vamos a profundizar un poquito sobre eso a raíz de un pronunciamiento que hizo el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, hace pocas horas respecto a cómo está actuando Hamas contra los propios palestinos. Vamos a reiterar algo que no por remanido o por haber sido pasado varias veces en nuestro programa, deja de tener actualidad, que es un pequeño fragmento del Tratado de la Mutación de los Bárbaros, escrito por Alessandro Barico allá en el año 1958, que fue resignificado a partir del año 2011, en cuanto a haber rescatado la actualidad que tiene sobre los mecanismos de dominio y los mecanismos de embrutecimiento de la población en general que llevan justamente a esto que estamos viviendo hoy a nivel global, ¿no? Podríamos decir un avance de la barbarie, no es la barbarie a la cual el espíritu civilizatorio eurocentrista nos quiere acostumbrar, no son los bárbaros ignorantes, sucios y pobres, sino en este caso los bárbaros vienen son ignorantes, son brutos, pero son demasiado, demasiado ricos. Esa es la variante. Y decíamos, no nos vamos a privar de una pequeña reflexión. Decíamos en nuestro pensamiento, en nuestro análisis, que necesitamos organizarnos, pero organizarnos para resistir. Creo que la actualidad política, y cuando hablo organizarnos para resistir, hablo de todos los que estamos de este lado de la grieta. De este lado de la grieta hay un arco político multicolor, diverso, y que mantiene algunos trazos de unidad, que son justamente aquellos que nos separan de los bárbaros, que nos separan de la barbarie, que nos separan de la pérdida de la empatía con el otro, en el cual nos negamos a ser esclavos de la crueldad, esclavos de la perversión, esclavos de la falta de humanidad. Y esa falta de humanidad, cuando viene en su discurso, ¿no? Y en esto rememoro las palabras de Chomsky, cuando nos enseñó el significado y el significante de las palabras, y hasta qué punto los conceptos calan hondo en las realidades que nos tocan vivir. Bueno, en este caso, adoptar el lenguaje chabacano, obsceno, violento de las derechas que hoy campean por el planeta Tierra, justamente nos conduce a eso, a la pérdida de empatía, a que nos dé todo igual. ¿Justamente para qué? Y bueno, para poder hacer que haya personas que aplaudan el exterminio de otras, cuando no lo tomen en sus propias manos. De eso se trata organizarse, a eso queremos resistir. Ya no estamos resistiendo al capital concentrado, ya no estamos resistiendo a los abusos laborales, no, estamos resistiendo para ser humanos. Por eso hicimos un sitio que se llama Venceremos para Resistir. Mucha gente no lo comprendió, pero bueno, hoy día, pasado el tiempo, el significado de esa consigna, vencer para resistir, cobra cuerpo y realmente tiene otro tipo de peso dentro de las conciencias y de las mentes. El tema de... Nosotros hemos pasado, y justamente cuando escuchemos a Perón hablando de la juventud en el año 1968, hemos pasado épocas crueles, hemos pasado épocas donde realmente la luz no se veía, donde vivimos años y años sumidos en la oscuridad, en la violencia, en las dictaduras, en la pérdida de derechos, en el odio de unos contra otros, fomentado desde las más altas esferas. A eso justamente recurrimos, esto es a la memoria, ¿no? La memoria selectiva, aquella resistencia peronista que surge después del año 1955 como una resistencia artesanal, tejida laboriosamente entre unos y otros, y que con pequeñas acciones, muchas veces anárquicas, o sea, sin tener una dirección, consiguieron finalmente en el año 1972 alumbrar una nueva democracia que permitiera que no hubiera partidos mayoritarios o minoritarios proscriptos en la Argentina. Esto es, se privilegió la democracia por sobre el terror de las dictaduras. Y eso se consiguió también con una lucha que no solamente fue la lucha armada, sino que fue la lucha constante, artesanal, reitero, de los vecinos comunes, del pueblo de a pie, aquellos que no se pusieron banderas y que generalmente siempre lo hicieron desde el más oscuro anonimato. Nunca tuvieron homenajes, salvo ahora en los nuevos tiempos, nunca tuvieron homenajes. Otro hecho que también me reivindica, hace mucho ya, muchos años atrás, empezamos a hablar de la porofobia. Habíamos encontrado el significado de esta palabra y ahí nos pusimos a ahondar un poquitito de dónde viene la porofobia, el término porofobia. El término porofobia fue concebido por la lingüista, filósofa y politóloga Adela Cortina, española ella, allá por el año 1995. Y definió en esa palabra, aporofobia, el rechazo, la aversión, el temor y el desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio de lo que se le da. Este término fue adoptado por la Real Academia Española, y para mi satisfacción veo que hoy ya es una palabra y un concepto de uso común. No es una extrañeza vanguardista, un conocimiento de las vanguardias iluminadas, no, hoy ya se concibe y se define muchas de las circunstancias que estamos viviendo bajo el término aporofobia. Así que bueno, eso quería reivindicar, y a su vez, antes de entrar ya directamente en el programa, en memoria de la doctora Lucila Larrandar, ella fue ex jueza, defensora de los derechos humanos, tuve el honor, ¿no?, que yo decía, me ha tocado convivir con seres realmente que marcaron la diferencia en cuanto al valor de la ciudadanía, el valor de la libertad, el valor de la democracia. Se está yendo una generación de mujeres y hombres que marcaron un hito en el cual hoy estamos envueltos en cuanto al honor que nos brinda haber sido no solamente coetáneos de ellos, sino también compartir la misma bandera, la misma patria, el mismo territorio y los mismos sufrires. Y decíamos que la doctora Lucila Larrandar, a quien tuve la oportunidad y el honor de conocer, me acuerdo que ella en aquel momento, cuando se estaba discutiendo el derecho a la apertura de las causas de derechos humanos que habían sido enterradas bajo la ley de punto final y obediencia debida, aportó su argumentación teórica junto a otro grupo de jóvenes que también hicieron lo suyo para que esto fuera realidad. Y uno de los primeros ladrillos que cae es el derecho constitucional a la verdad y al duelo. El primer caso fue el de la PACO. Creo que estaba por ahí también el querido compañero Marcelo Parrilli, que en aquel momento estaba, no me acuerdo, estaba en el CEL o en alguno de los organismos, pero sí, creo que él también actuó en el tema de la causa La Pacó. Y bueno, y digamos que por lo poco que yo conozco, puedo identificar que ese fue uno de los primeros ladrillos que se cayó del muro de complicidad e impunidad que se había armado desde la última dictadura, apoyado también por los grupetes políticos que le hacían decoro. En aquel momento, Lucila Larrandar era una tenaz luchadora por los derechos humanos. Y hay unas palabras que le dedica el doctor Maximiliano Rusconi, otro joven, para mí joven, teórico y agente del derecho de las mayorías, con todo su profesionalismo, todo su saber, todo su conocimiento y toda su entrega, ¿no?, a una lucha que dentro de los márgenes de las constituciones nacionales trata de que la injusticia sea un poco menos injusta. Y decíamos, luchaste desde la universidad como abogada defensora, como jueza, como directora del Departamento de Derecho Penal, como titular de la cátedra de la UBA, y desde los organismos no gubernamentales que hicieron de la defensa de los derechos humanos un norte y una causa ineludible. Quienes tuvimos en vos un ejemplo emocionante de trabajo sin descanso, de nunca bajar los brazos, de no quejarse, de no victimizarse, de que no se noten los años de sufrimiento, de dar pelea siempre, de dar incluso más pelea cuando nos están goleando, de ponernos al servicio de las reivindicaciones de los más jóvenes, de luchar por la universidad pública, de no temerle al debate, pero teniendo en claro cuál es el camino de marchar por las causas justas hasta con el último suspiro, de sonreír y gritar. Tendremos que aprender ahora a interpretar tus señales. Eso lo escribió el doctor Maximiliano Rusconi, a quien le mandamos también, por supuesto, un abrazo. Y decíamos, antes de escuchar el reporte número uno con el general Penor hablando en aquellos tiempos de la hora de los pueblos a la juventud de aquel momento, y vamos a ver cuán actual, ¿no? Y es recomendaciones que realmente se podrían aplicar al día de hoy. El 16 de junio del año 1955, sectores de la aviación de la Armada y de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y ametrallaron zonas estratégicas con el objetivo de derrocar y asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Aviones que sobrevolaron el centro de Buenos Aires, la capital federal, lanzaron más de 100 bombas con un total de 9 y 14 toneladas de explosivos. El bombardeo se realizó en oleadas entre las 12:40 y las 17:40. El ataque aéreo contra la población civil, inédito en la historia del país, dejó más de 300 muertos y más de 1.200 heridos. Tres meses después, el 16 de septiembre del año 1955, una nueva conspiración consiguió destituir a Perón e instauró una dictadura cívico-militar que transcurrió entre los años 1955 y 1958. Ocurrió un 16 de junio, a las 12:40, ya era demasiado tarde para correr y resguardarse en la recova. Fueron abatidos como pájaros desprevenidos, mutilados, heridos, tiesos, los cuerpos cayeron impúdicamente sobre la Plaza de los Trabajadores, la Plaza de Mayo. Niños que salían de los colegios como luciérnagas, canillitas, empleados con sus caras entumecidas por el frío. Los ataques se repetían una y otra vez. En unos minutos ya todo era humareda y gritos. Desde los escombros, el brazo de un hombre se levantaba y caía. Más allá, una pierna de una mujer inerte. En la calle, varios autos, un microescolar, el trolebús repleto de pasajeros, ardían en un fuego fatuo. Los aviones habían bombardeado la plaza. Esto lo escribió Ana Lanfranconi para Página 12, ¿no? Pero creo que son hechos que nos remiten a la brutalidad que hoy estamos viviendo. Si bien es cierto que hoy no nos tiran bombas por ahora. Pero no nos olvidemos que el Estado de Derecho está en franco retroceso en la Argentina. Tenemos fiscales que se arrogan la totalidad del poder público, que cometen crímenes, que cometen delitos, que no son condenados. O sea, se ha generado en la República Argentina lo contrario de lo que pretende la Constitución Nacional. No hay igualdad. Hay sectores entronizados en el poder que manejan los resortes a gusto y piacere, y generalmente para peor. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno, aquel viejo general del año 1968 en el exilio, hablándole a la juventud. Chocamos, evidentemente, con una juventud que no nos era favorable. Ya lo creo que no. Porque yo era uno de ellos. Exacto. Sobre todo la juventud universitaria, porque estaba en otras direcciones, no la juventud popularmente obrera, que esa eso fue la que hizo el 17 de octubre. Porque aquí cuando se habla de juventud hay que hablar de todas las juventudes que hay, porque la juventud es imperceptible. El sindicato tiene su sector juvenil. Lo va a mover por lo más noble que tiene, que es su futuro, es la juventud. Ese que ayer era el privilegiado, el único privilegiado, hoy es el revolucionario. Y le dije, vean muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista. Pero están en el partido político peronista. Partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan en una, diremos, en una forma distinta? Creando una generación de emergencia. La juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido. Por lo menos se ha frustrado. Y los muchachos son los que han de realizar, con, es decir, no el trasvasamiento generacional de un partido político que no tiene ninguna importancia, el trasvasamiento generacional de la nación argentina, del país. Piense como piense, sienta como sienta el muchacho, que no hay que cortarle las alas, hay que darle alas, ya el tiempo se encargará de irle cortando las alas. Es decir, que la juventud es, en este momento, juega un papel de reserva para una estrategia inmediata. Claro, y que hay que irlo utilizando. Claro que los muchachos se han exacerbado un poco, por eso que decía Chuanlay. La juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo, Dios me libre si se lo deseamos, ¿no? Hay una, hemos dicho, un gobierno de emergencia que durará 3 años. De acá a 3 años los muchachos tendrán ya la manija. Pero lo curioso es que los muchachos aceptan esta espera únicamente si usted se lo dice. Ah, sí, sí. Nadie más. Además no, tiene que... Yo todavía no... Solo en diálogo con usted. Sí, todavía no he hablado con ellos, porque he estado esperando una decantación natural, porque tampoco quiero que se transforme el movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él. Yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles, y que no se utilice el comprarse a algunos chicos que, pobrecitos, han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir, ¿o no? No, eso hay que eliminar eso. Eso ya en la juventud está casi eliminado. Está casi eliminado. Falta lo que decíamos recién, que usted se lo explique. Es natural, y yo se lo voy a explicar en su momento. Porque usted sabrá, general, que mucha gente joven, al votar al frente el 11 de marzo, votó por una revolución. Todos votamos por una revolución, pero la revolución hay que hacerla. Y la revolución no se puede hacer a la tremenda y tirando un viejo por la ventana todos los días. No, eso es, vamos. Uno de los periodistas que entrevistaba era justamente Jacobo Timerman. Jacobo Timerman, proveniente de las izquierdas, y recibido. O sea, general Perón sabía perfectamente quién era Jacobo Timerman. Y en aquel momento, yo creo que si trasladamos las palabras al día de hoy, creo que las juventudes que están de este lado de la grieta deberían tomarlas muy en serio y comenzar de una vez por todas a sacarse digamos, los patrones, los jefes, las pseudo protecciones. Una cosa es el liderazgo, el que va al frente, austero, ejemplar, honesto, solidario, empático, revolucionario, en fin. Y otros son los dirigentes que se autonominan dirigentes y que por esos avatares de la vida consiguieron lugares de preponderancia y desde ahí pretenden marcar los destinos de miles y miles y millones de jóvenes, que bueno, ahí vemos a dónde hemos ido a parar con eso. Pero algo que no cambia en el tiempo es de qué manera se nos ríen a los pobres, a los pueblos, los que llegan a dirigentes con nuestros votos y los que nos rompen la cabeza cada vez que queremos pensar. En este caso vamos a escuchar el tema número uno, Mira cómo se ríen, Violeta Parra. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Cambian los tiempos, no cambian las luchas, ¿no? las fricciones, las confrontaciones. Nos deben dar ánimo, porque bueno, digo, nos deben dar ánimo, eso es, nos deben. Me dan ánimo y quisiera que a otros también los contagie ese ánimo, porque hemos pasado épocas más difíciles que las actuales. La actual tiene como símbolo que es inédita, que es totalitaria, pero hemos pasado otros momentos, los pueblos y los pueblos van superando poco a poco a aquellos que lo quieren detener. Vamos a escuchar, justamente, hablando de los pueblos y hablando de la impunidad y de la hipocresía, ¿no? La hipocresía de la causa AMIA tomada por los sectores más recalcitrantes de la sociedad, una causa secuestrada con fines políticos, que lo primero que hizo fue dejar en el olvido a las víctimas, a sus familiares, a las consecuencias sobre el pueblo argentino. Y como decía, utilizado hasta el extremo por las dirigencias de derecha, tanto de la comunidad judía que se presta a ser servil de los sectores más concentrados

para esclarecer este atentado fue Cristina Fernández de Kirchner. Y la gente de Memoria Activa no es hipócrita, no. Y tampoco lo hizo Cristina justamente para ganar adeptos políticos, porque en aquel momento triunfaba el menemismo y nadie le daba bolilla a los familiares. Y bueno, Diana Malamud, de Memoria Activa, es una de las personas que siempre dio la cara respecto a esta situación, y que gracias al CELS se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vemos cómo las injusticias suceden en un segundo, pero después esclarecerlas, por ahí, no se da jamás. Y poder conseguir que un tribunal internacional se manifieste contra el Estado Nacional puede tardar 25 años, con resultado incierto, justamente sabiendo la pandilla que hoy está gobernando la Argentina. Y nosotros, desde esta pequeña y humilde trincherita, abonamos a la resistencia no violenta, a la lucha no violenta, a la desobediencia no violenta, acciones no violentas, no a la violencia activa, sí a la resistencia pacífica. Esta es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Eso no significa bajar los brazos, ni mucho menos. Por ejemplo, el poder está en nosotros mismos. El Estado es el Estado, el gobierno es el gobierno. ¿Qué pasa? O sea, se ha visto esto en países con mayor conciencia social y política, ¿no? Este tipo de acciones colectivas de desobediencia civil. Parar el consumo. De a poco ir parando el consumo en seco. O sea, vas a comprar 3 cebollas, compra una. Vas a comprar 1 kilo de carne, compra 200 gramos. Vas a pagar un impuesto, bueno, fíjate de retrasarlo lo más que puedas. Si cada uno de nosotros y nosotras y nosotroas asumimos esa actitud, realmente el sistema lo va a sentir. No hay nada más subversivo para el capitalismo que no consumir. Al capitalismo, al neoliberalismo, a este gorilaje que está asentado en la Casa de Gobierno y que hoy aparentemente domina todo el panorama de argentino, lo que más le duele es la economía. Y cuando ellos dicen desde el gobierno no hay plata, y bueno, nosotros como ciudadanos digamos lo mismo, no hay plata, no se gasta nada. En otros países lo han hecho, Hace años atrás, una vez en Inglaterra quisieron subir varios centavos el pasaje de colectivo y la población optó por ir caminando en bicicleta o como fuera, pero nadie tomó transporte público. ¿Cómo respondió el Estado? Tuvo que retrotraer el aumento. O sea, la herramienta más poderosa que tenemos es justamente el dinero, que es la herramienta en la cual se basa el capitalismo. Paremos de consumir. Eso les duele, estoy seguro que eso les duele. Y yo quiero vivir en un mundo agradable, nos dice David Lebón y Ricardo Mollo. Es el tema número 2. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calma. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. calmar mi sed, viajar un poco. Temón, ¿eh? Un temón, bah, por lo menos a mí me gusta musicalmente y bueno, espectacular ambos dos, Ricardo Mollo y David Lebón. Y decíamos, las guerras no son gratuitas, la guerra es la lucha de los seres humanos comunes que puestos en un uniforme se transforman en máquinas que directamente no reconocen al otro y su único objetivo es matar, destruir, destrozar. Y esto es lo que está pasando en la sociedad israelí. La sociedad israelí no va a pagar un precio durante muchísimo tiempo por esta aventura de Netanyahu de aferrarse a la violencia guerrera, más allá del justificativo que tenga por el ataque extremista, terrorista de Hamas del 7 de octubre del año 2023, cuestión horrorosa, pero hacer tabla rasa y matar inocentes, niños, mujeres, ancianos, bajo la excusa de que hay que destruir a una organización insidiosa que se esconde en los pliegues de la sociedad civil, como es Hamas, no es justificativo para Israel, porque justamente, como dijo Yuval Harari en su momento, en Gaza, lo que se está jugando es la batalla por el alma de Israel. Vamos a escuchar el reporte número 3. El Mono Insaurralde nos va a acompañar. No. Esos ataques de Hamas del pasado 7 de octubre y en los más de 8 meses de guerra en Gaza pasan factura psicológica a los israelíes. Un estudio reciente estima que un 5% de la población corre peligro de desarrollar estrés postraumático. Las clínicas que tratan estas otras heridas de guerra están desbordadas. Estas son algunas de las últimas fotos de Liran Mizrahi, un reservista casado y padre de 4 hijos que se suicidó días atrás. Había pasado meses en Gaza y fue diagnosticado de estrés postraumático, pero aún así volvió a la zona de combate. Su caso ha alertado a especialistas como el doctor Yair Bar-Haim, dirige la principal clínica del país que trata el trauma de guerra, y ha hecho público un comunicado en el que pide al ejército que no envíe de nuevo a Gaza a soldados en tratamiento. Si vuelven a combatir, probablemente se agravarán los síntomas. No están preparados para tomar decisiones y pueden poner en peligro a otros. Nos cuenta desde su clínica, que abrió tras los ataques del 7 de octubre para abordar los problemas de una población traumatizada. Un reciente estudio académico advierte que 500.000 de israelíes podrían desarrollar un trastorno de estrés postraumático debido a los ataques de Hamas y la guerra en Gaza. Estamos hablando de un 5% de la población y el sistema de salud no está preparado para afrontarlo. El 50% de nuestros pacientes son reservistas o soldados que han estado en Gaza y otro 20% supervivientes del Festival Nova. El resto son civiles, nos dice el doctor, y ya están al límite de capacidad. Los expertos aseguran que se ha abierto una crisis en el sistema de salud mental del país. El trauma de la guerra se arrastrará durante varias generaciones. Esto surge, otra vez, a raíz del suicidio de un reservista que había tenido unos días de descanso con su familia. Tenía una familia constituida, un trabajo, un profesional de la informática. Y obligado a volver al frente de combate, se terminó suicidando. Esto es algo actual, es algo que pasó hace poquito. ¿No? Rescato otra vez el pensamiento de Yuval Harari. A los que estén interesados, sería bueno que lean. Es una nota de casi más de media hora que dio. Está en inglés, bueno, pero da para entender o da para buscar algún tipo de traducción. Pero justamente lo que define Yuval Harari es que la guerra con Hamas lo que está trayendo puede ser una destrucción social, humanitaria, de estructuras dentro de la franja de Gaza, pero la misma demolición está ocurriendo dentro del espíritu y la psicología del pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Y bueno, todo porque hay un señor que se llama Netanyahu que se niega a entregar el poder porque sabe que lo espera la cárcel, la deshonra y la vergüenza. ¿Por qué? Por actos de corrupción cometidos, mucho más ahora por su incapacidad de confrontar a Hamas y permitir que sucediera, permitir por omisión, por incapacidad o por lo que fuera, él y su comando mayor de las fuerzas de defensa israelí, que sucediera el ataque del 7 de octubre. Y esa culpa no se la pueden... Está bien, Hamas lo hizo, pero ¿quién omitió? ¿Quién miró para otro lado? ¿O quién fue incapaz de estar preparado para esta circunstancia? Vamos a escuchar otro tema antes de ir a Barico, si llegamos, no sé si llegamos, pero bueno, por lo menos un poquitito. Un tema folclórico que se llama La Amanecida, Ricardo Mollo junto con la Filarmónica de Mendoza, junto con el Mono Insaurralde en flauta traversa. El Mono Insaurralde nos va a acompañar. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando del sol y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Thank you.

Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 400, el día 24 de junio del año 2024. Tenemos un ruidito de fondo que no sé de dónde viene. ¿Quién les habla? Ángel Fernández, Yegma, responsable del contenido. Y ahora sí, acá estamos con el profesor Alejandro Correa. Hola, ¿qué tal? No sé si se escucha. Ahora se escucha perfectamente. Acá se escucha, bien. Bien, bien. ¿Cómo andan? Bien, gustazo de tenerlo. Bueno, igualmente. No sé si venía escuchando el programa. Escuché el último pedazo. Sí, bueno, lo último sí. Entonces, por ahí, para la próxima, porque hay conceptos que fueron de vanguardia en su momento que resultaban incomprensibles. Allá por el año 1990, porque eran anticipatorios de lo que estamos viviendo hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es el término aporofobia, ¿no? Año 1995, Adela Cortina concibe en una palabra todo lo que significaba la discriminación, la xenofobia. No escucha, che, el profe. Ahora escucha. Bueno, antes no escuchaba. Y también el tema este de Varico, ¿no? Varico habló ya en el año 1958 de la mutación de los bárbaros. Y de mediante un trabajo que se hizo reflexivo, se nos trasladó ese concepto del año 1958 a la actualidad. Pero bueno, más que eso, lo que quiero hablar con el profe hoy, si te parece, profe, es un poquito de la actualidad. No sé qué es lo que estás viendo. Incluso de todo, estoy hablando del caso Loan, no sé si lo venís viendo, porque estamos bombardeados por el caso Loan, ese nenito desaparecido en el Chaco, en Corrientes, y todas las circunstancias que acompañan este especie de circo, ¿no? Mediático. No sé cómo la ves. Bueno, a ver. Lo de la desaparición y venta de niños no es ninguna novedad. Por distintos motivos y hace rato que sucede. Lo que pasa es que lo que me parece a mí que sí esta vez sucede es que por otras razones, justo este caso les viene a caer en la mano, porque ellos de vez en cuando sobre uno de estos casos hacen un gran escándalo. Pero estas cosas siguen pasando permanentemente. Con acuerdo de los padres o sin acuerdo de los padres. De venta de niños estoy hablando. Se venden. Los chicos se compran y se venden. Como vos compras una mercadería. Porque en el capitalismo todo se compra y se vende. Inclusive los niños. Y todo lo que vos me digas. Entonces, primero tenemos que poner esto claro. Porque si no estamos hablando como si fuese una cosa absolutamente que no pasa nunca. Que es novedosa. Entonces vos escuchás a los medios y es como si nunca hubiera pasado la primera vez que un chico desaparece. Y se sospecha que por ahí a lo mejor lo secuestraron y lo vendieron. Mirá la sospecha que tienen. Las redes están, existen. El lugar ese donde están ellos es cerca de lo que es la famosa Triple Frontera, que entre otros negocios tiene este. No es el único, pero este es uno de los tantos negocios que hay. Y bueno, con este país así de apertura de Milei, esto se va a empezar a intensificar. Después lo que no sé qué va a suceder es si esto va a seguir teniendo prensa o no. Yo creo que en este fin de semana lo que le pasó a todo el periodismo es que se quedó sin noticia, porque no había mucha noticia respecto a lo de Milei. Entonces ellos tienen que, si no hay noticia hay que inventarla. Y hay que transformar algo en noticia. Por supuesto, esto es una noticia, pero no es esto, es esto y todos los demás. Y todos los pibes que se mueren por alguna razón, yo ahora no me acuerdo de todos los nombres, y que no sabemos nada de ellos, que directamente se pierden en el olvido. Eso también sucede, y sin embargo de eso, ahora con esto, mientras esto dure, va a estar. Yo lo que no... Yo si me disculpas, Ale, lo que no puedo... De lo que no me puedo sustraer es de aquella frase en el momento de campaña de Milei, cuando él describía que el Estado era un pedófilo que tenía a disposición niños envaselinados y desnudos. Yo sé lo que vos decís, esto es histórico, el drama de la venta de niños o no, o el secuestro de niños, o el robo de niños, con múltiples fines. Pero yo no puedo evitar pensar que hay una especie de permiso simbólico desde los más altos estamentos del poder. Digo, ¿por qué? Porque es habitual, y cada vez yo lo que veo es más habitualidad en la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esto que vos decís, la hipocresía de que Argentina firmó un convenio internacional de protección del sagrado derecho del niño, niña y adolescente, y de repente están durmiendo en la calle, los apalean, los drogan, los drogan. Tienen hambre, les ponen a disposición cualquier porquería para que se droguen. Y son prostituidos, utilizados, tirados como basura. Entonces digo, este doble rasero nos está confrontando, creo que este caso Loan nos está confrontando, con esto que vos decís, la realidad subyacente, lo que no se dice, que esto no es algo que empezó hoy con el tema Loan, sino que es algo que ya está acostumbrado y forma parte como de una epidermis en la sociedad. Entonces la pregunta al profe, después del análisis, es ¿cómo lo denunciamos? Ese es el tema. ¿Cómo denunciamos esta práctica, no? Yo creo que la primera cuestión es a dejar bien claro, porque creo que también es como una tarea educativa, de que esto no es una excepción, esto es la regla, esto es lo que sucede habitualmente. Ahora, esto le pasa no solamente a los niños, le pasa a las mujeres, le pasa a los inmigrantes, en Europa, por ejemplo, y le pasa a cualquiera que esté por abajo de una determinada línea de flotación, es decir, generalmente los pobres. Lo que le pasa a todo este tipo de cuestiones. Y nadie se preocupa demasiado. El Estado, por supuesto que es sabe todo esto. Y los poderes saben todo esto. Y entonces lo regulan. Lo regulan de acuerdo a sus conveniencias. De pronto sale, de pronto se vuelve a tapar. De pronto, no sé si vos te acordás, durante la mejor época de Cristina Kirchner, había muertos y asaltos y robos todos los días. Cuando eso se termina y aparece Mauricio y sus amarillos, era como si de pronto no se robaran más a nadie. A nadie lo asaltaban, a nadie le pasaba nada, estaba todo bien. Todos los días hay asaltos, hay robo de celulares, hay robo de coches, hay asesinatos, hay secuestros, hay venta de niños, hay venta de mujeres, hay todo tipo de crueldad que a vos se te ocurra, los tipos ya lo inventaron. No nos alcanza a nosotros nuestro repertorio de cosas malas para decir. Ellos ya la saben todas y la hicieron todas. Y la cuestión de fondo, que me parece que sí hay que insistir sobre esto, es que atrás de esto hay negocios, hay plata. No es solamente que es un tipo que está loco, que también puede ser que lo esté, pero eso es la parte secundaria. Algún tipo que está enfermo, también puede ser, pero esto es la parte secundaria. La cuestión de fondo es que todo esto es un negocio. En el capitalismo todo se compra y todo se vende. Insisto, los niños también. Y todo lo que vos quieras. Es un negocio todo lo que está sucediendo. Yo estaba escuchando, por ejemplo, lo que vos... coincidiendo con vos, el análisis que vos hacías de Israel, Netanyahu, Hamas, eso también es un negocio. Claro. Eso también es fundamentalmente y principalmente es un negocio. Después es todo lo demás. Lo que pasa es que, claro, los medios muertos. Claro. Pero, y voy más lejos. El holocausto fue un negocio. Lo que pasa es que en el medio hay muertos, y son muchos. Entonces ese es el problema. Y eso es lo que los tipos tienen que disociar. O sea, ellos tienen que disociar, porque claro, si no se vería la verdadera cara del capitalismo, porque esa es la verdadera cara del capitalismo, la del holocausto, la de los Logan, la de todos los chicos que la policía mata o golpea o hiere, o los que se llevaron el otro día cuando fue lo de la marcha del 13, la gente que fue a protestar, que era gente, el tipo que vendía empanadas, realmente no se puede creer. Ahora los tipos están dispuestos a ir en serio. Pero en el fondo todo eso forma parte de un negocio. Y ese negocio a veces conviene mostrarlo y a veces no. Entonces eso es lo que está sucediendo. Yo digo redondear esto. El cáncer de esta sociedad se llama capitalismo. Milei es un representante, pero no es el único. Es más, yo creo que es uno de los más idiotas. Pero no importa. Esa es una idea mía, puede estar equivocada. Y eso es una cosa mundial. Y eso ha ido creciendo. En la cual ellos también pueden llegar a terminar ser víctimas. Vos acordate, esos tipos que eran superpoderosos y de pronto los terminan matando. Acordate de Gaddafi, por ejemplo. Por ejemplo, te nombro uno. Nadie me puede asegurar que Netanyahu no termine con un tiro en la cabeza en cualquier momento. Acuérdate de Rabin. Me centro en Israel, pero no porque sea, no por un problema especial. Acuérdate de Rabin. Rabin es un héroe y aparece con un tiro en la cabeza. Isaac Rabin, ¿no? Lo recordamos, es el representante. El que quería firmar la paz con... El que quería firmar la paz es el primer tipo que aparece, un sector que por primera vez llega, que aparece que no estaba por el exterminio de nadie. Quería un acuerdo, quería que lo dejaran de joder a él y quería él más o menos llegar a un acuerdo. Y por supuesto le pegaron un tiro. Creo que le pegaron un tiro, no sé, pero murió. Sí, le pegaron un tiro. Y no lo mató jamás. No. Lo mató la misma interna de adentro. Porque ese es otro tema. Jamás también mata. Eso, nadie lo pone en duda eso. Pero te quiero decir, ¿cómo se manejan ese tipo de cosas? O cómo se maneja, por ejemplo, otro lugar que vos conocés, Stroessner, por ejemplo. Stroessner era Gardel. Era Gardel. Hasta que dejó de serlo. Vos siempre hablás de Cartes o Cartés. Sí, Horacio Cartes. Su cercanía con el cambio de estatus. Todavía no le ha llegado, pero es muy probable que eso que vos siempre. Que es exactamente así. Acá tenemos unos cuantos ejemplos de tipos que de pronto pasaron de la gloria. Perón de ser, digamos, la figura máxima en el 45, para ser el tirano prófugo en el 55, y cuando vuelve en el 73 es otra vez el ídolo, de los mismos tipos que lo habían puteado. O sea, yo digo para que veamos, y con esto, de esto podemos sacar ejemplos, podemos buscar ejemplos en los lugares más recónditos, con las circunstancias más, a veces con circunstancias horripilantes en el medio, porque hay muertes, hay tortura, hay desapariciones, hasta los desaparecidos de la Argentina forman parte de un negocio. Los militares también estaban haciendo un negocio con eso, con los desaparecidos también. O sea, por supuesto, para las personas que le desaparecieron sus familiares, es muy complicado hacer esta cuenta. Pero es así, funciona de esa manera. Sí. Bueno, Digamos que hay algunos que se benefician más y otros menos. Por ejemplo, respecto al holocausto, Suiza, por ejemplo. Suiza recibió gran parte de las fortunas confiscadas a los judíos por los alemanes y nunca las devolvió. Ni las piensa devolver. Nunca las devolvió. Polonia, por ejemplo, que es otro lugar donde prácticamente la propia población polaca se sumó al exterminio de los judíos. Cuando termina la guerra y vuelven los judíos, eran golpeados y apaleados en las calles porque no querían devolverle sus propiedades, ni sus casas, ni nada por el estilo. Ahí está la razón de fondo. Ahí está la razón de fondo. Es esa. No, porque no es por... El tema de acá de Argentina con los desaparecidos. Había inmobiliarias armadas desde la ESMA para apropiarse de las casas de los desaparecidos. Se robaban hasta las palanganas de las casas, los militares. O sea, y vendieron y compraron. Así y, a los pocos testigos que quedaron los fueron barriendo de a uno. Así es. Por eso creo que hay otra capa, que es la capa económica de la dictadura, de la última dictadura, que alguna vez habría que profundizarla, ¿no? ¿Cuáles son los bienes que se transfirieron? ¿Cuáles son las ropas? Hasta las ropas le robaban en la casa de los asesinados por la dictadura, ¿no? O sea, en ese sentido sí, de acuerdo totalmente, es el negocio más aberrante, el que se basa en el sufrimiento de los demás, ¿no? Así que bueno, si te parece, antes de ir al segundo bloquecito, vamos con música. Bueno, vos sabés que la vez pasada, el mismo día que se aprobó la ley del Senado, que fue el 13 de junio, que Milei logró la aprobación en general, acá murió alguien importante que es un bandoneonista que se llama Julio Pane. Ajá. Y bueno, pasó un tiempito porque, bueno, todo esto nosotros no hubo programa la semana pasada, así que, pero me parecía de que es un tipo que vale la pena recordarlo. Así que me gustaría recordarlo a Julio Pane, un bandoneonista excepcional. Acá vamos a escuchar tres temas de un disco que él hace en el año 2002 con un guitarrista también de primer nivel que se llama Juanjo Domínguez. Ellos generalmente hacen lo que se podría llamar en jazz standards, o sea, hacen tangos o milongas, como en el caso de lo que vamos a escuchar ahora, que son muy conocidos. No hacen obra como Piazzolla, por ejemplo, no, que hace Libertango, hace sus obras y las arregla. No, ellos toman clásicos del tango y los interpretan. Pero escuchemos cómo lo interpretan. Vamos con el primero. Es una milonga de Sebastián Piana. Dicen los que saben que es la primera milonga de tango. Vos sabés que milonga hay, milonga folclórica, y está la milonga de tango. Que la acentuación no, es igual y no es igual. No sé cómo decirlo de otra manera. Es igual, pero no es igual. Bueno, la milonga de Marras, la que yo estoy queriendo que ellos escuchar de ellos dos, de esta grabación del año 2002, Juanjo Domingo, Julio Pane, se llama Milonga Sentimental. Thank you. Muy bueno, ¿eh? Excelente la composición. ¿Qué pasó? Se cortó la luz, Pedri. No, se nos cortó la luz en el estudio. Pero seguimos, seguimos. Tenemos backup. ¿Qué te iba a decir, profe? Bueno, después seguiremos escuchando la obra de estos dos maestros, ¿no? Dale, sí, claro. Bueno, ahora, antes el tercer bloque, yo quisiera que hagamos juntos una charla sobre la incidencia internacional y los objetivos que tenemos que adivinar del presidente de la Nación, Javier Milei, en estos viajes estrambóticos alrededor del planeta. Pero antes de eso, justamente enlazándolo con el tema Loan, el tema seguridad y el tema de crímenes, podríamos decir, aceptados por los que mandan en esta sociedad, una dicotomía entre lo que es el concepto de seguridad ciudadana y la represión. Porque lo que yo veo es que esta señora Bullrich, en cada paso que tuvo en la función pública, sea como legisladora, diputada, ministra de Trabajo, ministra de Seguridad de Macri, ministra de Seguridad ahora de Milei, es una persona que demuestra tener muy pocas luces y muy poca inteligencia profesional para llevar adelante un trabajo real sobre el aminoramiento de las consecuencias de la violencia civil ciudadana común contra la población, que supuestamente es la a la cual ella se debe. Ella se debe no a un gobierno, sino, está bien, ella representa a un gobierno, en este caso el libertario, pero no deja de ser la ministra de Seguridad de la República Argentina. En el entretanto, lo puedo decir por compañeros que viven en esos lugares de frontera, las fronteras están abandonadas. Saquemos la cuenta, y en este caso te remito que los programas anteriores con la ministra de Seguridad era Sabina Frederick, y yo la criticaba de forma tenaz por el abandono al control de las fronteras, propiciar el contrabando, no trabajar sobre la democratización de los cuerpos de seguridad de la República Argentina, que redundaron en esto. Siempre le respondieron los servicios de seguridad ciudadana a Patricia Bullrich, por más que haya sido presidente Alberto Fernández, ¿no? Y Frederick poco y nada hizo, lo cual la pone, en mi punto de vista, en un grado de sospecha sobre el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque está bien, no era ella la ministra de Seguridad, pero es consecuencia del abandono de la función que tuvo la Frederick. Pero volviendo a Patricia Bullrich pone el acento en la represión al pueblo, pero no tiene capacidad en cuanto a la inteligencia militar, no previene nada, no anticipa nada, no controla la frontera, lo único que hace es darle garrote a los policías para que le peguen a la gente, no sé cómo la veo. Y te remito a vos, ¿por qué? Porque con vos hemos hablado varias veces de que la seguridad ciudadana era una materia pendiente, tanto para las izquierdas como para los peronistas. Ahí va. Para lo que ella quiere hacer, le alcanza. Para todo lo que vos decís de cuidar la frontera, por supuesto, no tiene con qué, no lo podría hacer. Pero tampoco se le interesa a nadie demasiado. Eso está directamente tercerizado con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos en el río Paraná, y en los otros lugares ya verán a quién ponen. Pero no les preocupa el tema de eso. Digamos, todo el concepto de las fuerzas de seguridad está basado en el asunto de que no hagan quilombo en el Congreso la gente del común, que no salga, y cuando sale la cagan a palos, que es lo que pasó, y lo que va a seguir pasando. Esto hay que tenerlo bien claro. No es, esto empezó. Después, en relación a la relación de fuerzas, eso se irá poniendo más pesado, o a lo mejor van a tener que retroceder. Vos fíjate, aparte, que el otro día ellos no empiezan la represión cuando empieza la marcha. O sea, cuando están todas las organizaciones, CGT incluida, digamos, adelante. Sino que van sobre lo que queda. Que esa es una cosa que vamos a tener que a comentar mucho. Bueno, tenés que ir con alguien, no te mandes solo. Uh-huh. Y si vas con alguien, pegate a la columna de alguien. Y si los tipos se van, andate. Uh-huh. Porque si te queda, porque ellos lo que necesitan es número. A ver, no importa si vos eras el vendedor de choripán o habías sido, no importa, eso no le importa a nadie. Entonces, ellos tienen 30 y pico, son 30 y pico detenidos. Sí. Que son tan endebles las acusaciones que una mujer que no podemos decir que le juegue en contra, como la doctora Cervini, o sea, les tiene que declarar que no hay mérito, porque son tan ridículas, las que encima están mal hechas, pero tampoco le importa demasiado. Ella consigue un objetivo que es el que se proponía, porque me parece que hay que verlo en eso. O sea, si nosotros nos quedamos parados en que no, que es un inútil, que no, para lo que ella quiere hacer, está muy bien. No hay inútiles. Inútiles si vos suponés de que ella puede llegar a tener un control fronterizo, donde que puede llegar a... No, a parar el contrabando, o a parar el tráfico, o a evitar que este chico desaparezca. O todas las mujeres que... objeto de trata, se descubren todas esas cosas, que están todos ahí, ellos lo saben, o sea, todo el mundo sabe que la policía de Rosario está asociada con Cantero y con los monos, y que es todo lo mismo, y todos lo saben. Uh-huh. El gobernador también lo sabe, y él va a saber en qué va. Uh-huh. Yo en principio pienso que él va en algo también, que uh-huh. todos van en algo también. O sea, esta es la situación. Entonces el problema está de que a mí no me asombra que las cosas sucedan como suceden, porque lo que ellos quieren hacer, lo hacen. Y para eso sirve esta mujer, que es una tarada, todo lo que vos quieras decir, pero para eso sirve, para eso le sirvió. Uh-huh. Si ella no hubiera servido para eso, lo hubieran sacado. Ahí sí lo hubieran sacado y feo. ¿Está bien? Quiero hacer una mención a los pensadores de vanguardia, ¿no? Porque esto que estamos hablando y que estamos viviendo fue anticipado ya por Noam Chomsky, por pensadores distintos que los pusieron de distintas formas, pero una de las herramientas del dominio del supremacismo totalitario es el caos. Es el caos en la sociedad. Por eso en algún momento había hecho yo un parangón entre Javier Milei y el guasón, ¿no? El guasón de la película. Pero, ¿viste? El guasón de la película es un personaje muy serio y es un personaje muy... Es mucho más serio que este. Mucho más serio, por supuesto. Por supuesto. Pero, ¿qué te quiero decir? Lo que vemos cuando analizamos la realidad y las advertencias que nos hacían de aquellos vanguardistas pensadores de lo que se nos estaba viniendo... es que el desorden económico viene acompañado del desorden y el caos social. Esto es manos libres para los delincuentes. Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires. A ver, la ciudad de Buenos Aires, que debe ser uno de los lugares más controlados de la República Argentina, en los sectores donde están los ricachones, en Recoleta, en Palermo, en el centro de la capital de Argentina, la capital federal... O sea, el delito en Avellaneda, ahí donde se compra la ropa barata después de las 4 de la tarde, es tierra de nadie, ¿no? Y yo lo que noto es que la ciudadanía aplaude cuando le pegan a una persona que va a protestar porque tiene hambre y se calla la boca cuando lo roban a la luz del día en el medio de la ciudad de Buenos Aires y no aparece un policía, no aparece nadie. No digo, entonces... O sea, el caos también tiene que ver con una circunstancia psicológica que se provoca en la sociedad con el objeto de que acepte lo que venga. Y si alguien desde el más alto estrado de la sociedad argentina le dice vamos por la libertad, sos libre para que los pedófilos hagan lo que se les ocurra, nadie te va a molestar porque todo es comercio, ¿sí? porque así lo dijo. La salud es un comercio, o sea, si tenés plata para curarte, curate, si no tenés plata, morite. Si tenés plata para comer, comé, si no tenés plata para no para comer, morite. Entonces, digo, quiero identificar este caos a nivel seguridad ciudadana como una herramienta más del dominio de los que hoy están gobernando en la República Argentina, y en ese sentido me parece totalmente pertinente y acertado identificar como una herramienta útil a Patricia Bullrich. Ahora la pregunta es, ¿cómo ciudadanos, como argentinos, estamos pagándole impuestos a un Estado para que justamente este tipo de cosas no nos sucedan? Para que haya una prevención del delito, para que haya jueces justos, para que exista un código civil, un código penal que nos proteja ante los desequilibrios. Entonces la pregunta es, ¿tenemos anticuerpos para este tipo de sutilezas? Porque vos fijate, tenemos que describirlo como una cuestión sutil al momento que no es algo que sepa todo el mundo y que todo el mundo tenga conciencia de que es una herramienta más del dominio, ¿no? Excepto un profundo cambio social, no hay posibilidad de que ninguna de esas cosas se mejore. Van de acuerdo a cómo vienen las olas del mar. Pueden estar un poco mejor con gobiernos, los que se llaman gobiernos progresistas, y pueden estar un poco peor cuando los gobiernos progresistas son cambiados por gobiernos no progresistas. Pero más o menos la situación anda por ahí. Creer lo que vos acabas de nombrar, que es toda una descripción de las cosas que tendrían que ser, pero en realidad esas cosas no son. Pero no es que no son ahora, no fueron nunca. Nunca fue así. Nunca la justicia y la ley está para proteger al tipo que le roba. No, está para proteger las riquezas de los tipos que tienen plata. Para eso funciona. Todo el aparato funciona de esa manera. Lo demás, bueno, puede ser que sí, alguno de pronto sacan a alguno. Entonces, por ejemplo, bueno, capaz que suponete con este chico que se armó un escándalo, me estoy hablando de este chico Loan, bueno, capaz que terminan descubriendo qué es lo que pasó, bueno, meten en preso a alguno, pero eso no cambia la situación. Mientras pasan, siguen pasando los otros Loan que están, que no sabemos, que ni salen. Bueno, igualmente mantengamos por lo pronto en lo que consideramos que nos debe el Estado esta materia, ¿no? O sea, en algún momento a alguien se lo reclamaremos. Y te recuerdo también las conversaciones que habíamos tenido donde yo criticaba duramente a los sectores progres o de izquierda, o kirchneristas, o peronistas, o lo que quieras, justamente por no tener una política de seguridad ciudadana. Con esta idea de que el amor vence al odio, lo que sintió... Vos fijate hasta qué punto al día de hoy sobrevive la frase de Aníbal Fernández, de que la inseguridad era una sensación. Fíjate hasta qué punto caló hondo esa frase, que al día de hoy se sigue repitiendo como un eslogan y se lo emparenta con el kirchnerismo, ¿no? Es una cosa que nos está pasando, digo. Y es más, me reivindico y abundo en la crítica al progresismo, a la progresía, al kirchnerismo, por no haber tenido una seria política de seguridad ciudadana. Porque quedó aparte de permitir que se emparente las causas de derechos humanos con la defensa a los delincuentes, también es otra derrota cultural y comunicacional del kirchnerismo en su momento y de la progresía toda, ¿no? Que no salió con herramientas reales a demostrar, no, mira, esto no es así. Esta persona robó y la justicia y los servicios de control ciudadano lo reprimieron, previnieron el delito y lo metieron preso donde corresponde. Eso no pasa. Digo, ¿cuántas críticas nos quedan por hacer y para mejorar cuando nos toque la oportunidad de volver? En algún momento nos va a tocar, digamos, es inevitable. Bueno, veremos. Profe, sigamos con la música. Bueno, ahora vamos con un tango. Seguimos con Juanjo Juanjo Domínguez, no me salía bien, y Julio Pane. El tango se llama Amurado. Es un tango clásico, es uno de los estándares de tango, como digo yo. Bueno, vamos entonces. Amurado, Juanjo Domínguez, Julio Pane. Siempre viene bien un tangazo y aparte intérpretes desconocidos para la mayoría, ¿eh? Puede ser, yo son dos tipos muy conocidos, por lo menos dentro de lo que es el ambiente de tango, sí. Ah, ok. No, pero me refiero, no sé. ¿Vos viste que la mayoría, puede la masa, ser, el grupo, sí, la gente, no los tengo? Puede, o sea, ser, sí. No son Piazzolla, esto, en cuanto a su no son Troilo, esto me estás diciendo, sí, es verdad. Claro, sí, claro. A eso iba, ¿no? Sí. Bueno, si te parece, querido, vamos con la representación de la República Argentina en los estrados internacionales, ¿no? Estos viajes estrambóticos que hace el presidente de la Nación, con objetivos particulares, porque no atañen a la nación argentina, no atañen a la representación que detenta, ¿no? O sea, es como un... Yo lo que noto, alguien otra vez lo dijo, la pandilla gobernante es como si estuvieran un día de cumpleaños, donde todo pueden hacerlo porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. Y acá me voy a remitir a aspectos que vos algunas veces has resaltado respecto de Hitler. La otra vez salió ahí en Netflix un documental muy interesante sobre la evolución del nazismo en Alemania, Y en los aspectos personales de Hitler, lo que decía era que él tenía una mirada macro respecto a lo que pretendía, pero no tenía una mirada puntillosa respecto a las disciplinas de gobierno, ni siquiera las disciplinas militares. Lo suyo era vociferar algunas ideas estrambóticas que otros llevaran adelante. Y lo que noto, y la otra vez en un discurso, en un reportaje que le había hecho, le hicieron a Milei, él justamente se reconocía como que su saber, su sapiencia estaba en lo macro, pero no en lo micro. Eso fue cuando le preguntaron por el precio de un litro de leche en la República Argentina o cuánto ganaba un jubilado, y a modo de disculpa dijo, no, yo en ese tipo de cosas no estoy, yo me ocupo de lo macro. Lo cual denota un grado de irresponsabilidad supina y exhibicionista, y aceptada por la mayoría de la población argentina como un rasgo, digamos, hasta simpático del presidente, ¿no? Él se ocupa de lo macro, no de lo micro. Entonces no le importa, por eso el tipo, con eso justifica la frase, sí, bueno, el que no tenga para comer, que se muera de hambre, y si no, alguien se va a ocupar de darle de comer. Por eso el tema de la corrupción, y aparte la complicidad, ¿no?, del establishment, medios de comunicación, justicia y demás, que le hacen el caldo gordo. Por ejemplo, un caso como el del el Ministerio de Desarrollo Social, Capital Humano, con 100 millones de mangos de corrupción todos los meses para pagar sobresueldos. No nos olvidemos que una de las causas más largas que tuvo Carlos Saúl Menem fue la causa de los sobresueldos, y que por eso también la habían condenado a María, a la vieja esta, como era la María Julia Alzogaray. María Julia Alzogaray. Y acá no pasa nada, digamos, y acá sigue el baile. Y los tipos tienen guardadas 5.000 toneladas de comida y no se la dan a nadie y siguen sin repartirla. Y contratan una ONG sospechada de corrupción a nivel internacional, y en vez de utilizar los resortes del Estado, que para eso estamos pagando los sueldos, hace una contratación con una consultoría. O sea, ¿qué quiero decir? Son casos de corrupción a flor de piel, a la luz del día, que no tienen ningún tipo de sanción, ni judicial, ni política, ni popular, digamos, ¿no? Entonces, digo, en esto de identificarlo a Milei en estos viajes estrambóticos al exterior, yo lo que noto es que estamos absolutamente desprotegidos, y lo que no veo, y que en eso sí te pido que me ayudes, ¿cuáles serían los focos de resistencia para este tipo de ataque que estamos sufriendo? La primera cuestión me parece a mí que es algo parecido a lo que hacemos nosotros, tal vez un poco mejor, que es empezar a entender de qué se trata. Porque el gran problema está de que la mayoría de las personas no terminan de entender de qué se trata. No terminan de entender qué es lo que realmente sucede y qué es lo que significa un acto determinado. Esto es todo un tema. No es tan sencillo esta cuestión. No sé, en la medida que las circunstancias de sus vidas se vayan complicando, es probable que puedan entenderlo más rápido, porque generalmente los humanos entendemos mucho mejor, aunque parezca mentira lo que voy a decir, con el terror que con un libro. Funciona así. Los grandes aprendizajes humanos se han dado en situaciones muy feas. No ha sido la consecuencia de años de lectura. Es una opinión. No se tiene por qué coincidir. A lo mejor no es como digo yo, pero yo realmente pienso eso. Entonces me parece de que una de las cuestiones fundamentales es, bueno, primero, empezar a desbrozar el asunto. Bueno, ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué cosas que tendrían que ser no son? ¿Por qué detrás de la desaparición de un chico en realidad hay un problema mucho más grande? ¿Y por qué atrás, digamos, de la alineación que puede llegar a tener Milei con Israel o que puede llegar a tener en cualquier otro de la, o con Trump? O sea, hay otras cosas, no es solamente una alineación ideológica, también lo es, pero eso en forma secundaria. Hay un paquete que se está armando. ¿Y por qué los Estados Unidos controlan el río Paraná? Eso también, hay explicaciones para eso. Bueno, hay que darlas, ¿no? Y hay un montón de cosas que nosotros podríamos hablar, de cosas que parecen ser de una manera y no son de esa manera. Ojo que yo en eso también incluyo a los que supuestamente están de este lado. También ahí habría cosas que comentar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, esta semiguerra que hay entre dos intendentes de la provincia de Buenos Aires peleando aparentemente por no sé qué. Ah, Mayra Mendoza y Ferraresi. Póngale nombre. Por ejemplo. Póngale nombre. Pero hay una explicación para eso. No es solamente. La explicación es que el poder no lo tenemos nosotros, los que nos hicimos en la austeridad, en el estoicismo y en las apreturas de los cambios revolucionarios. Porque si estuviéramos nosotros, no habría ningún tipo de discusión posible. No estoy tan seguro, pero está bien. En principio no tengo elementos para decirte que no. Yo creo que los hombres cambian en la medida que se van acercando. Digamos, hay una frase, el famoso, que era el teorema de Baglini, ¿no? ¿Te acordás del teorema de Baglini? Sí. Que era un diputado radical, si no me equivoco. Claro, sí. La puta. Entonces, cuanto más lejos estás, más radical sos. Y en la medida que te vas acercando a una situación de poder, vas siendo cada vez menos radical. Hasta que llega un momento que te confundís con ellos. Eso se ha visto en un montón de personas, uh-huh. De personas con nombre y apellido, ¿no? Que estaban en un lugar, al fin y al cabo, Patricia Bullrich, su vida empieza siendo una militante o algo así de una organización que quería cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh, así empezó. Uh-huh. Mira cómo fue cambiando. Pero es un ejemplo tal vez un poco extremo, no es el único caso. Hay un montón de casos iguales que podríamos llamar. Yo siempre me acuerdo de este muchacho, Diego Kravets, que era legislador de la. Por el frente de todos, no me acuerdo, pero sí, acá en la capital. Sí. Cuando se hace un acuerdo con otra fuerza política, él, no había lugar para todo, él se queda afuera. Y cuando se queda afuera, el tipo migra. Y bueno, aparece con Macri es una de las apuestas de Milei para la provincia de Buenos Aires. Mirá vos el giro de este muchacho, ¿no? Fue ministro de Seguridad. Creo que, no sé si sigue siendo ministro de Seguridad acá en la ciudad. Sí, algo de eso sí. Imagínate vos, así está la seguridad en la ciudad. Bueno, pero por eso te digo, o sea, la gente se van adaptando a distintos tipos de lugares. No me extraña todo esto. O sea, y por esos tipos que están ahí, o sea, en algún momento a lo mejor fueron buenas personas. Claro. Digo yo, en algún momento por ahí fueron buenas personas. En algún momento puede ser. Sí, capaz que sí. Sí, igualmente yo, digo, para ir cerrando ya este bloque y el final del programa, me resisto a las llamadas al pueblo a que salga a la calle a poner el cuerpo. Insisto que, y quiero hacer la salvedad, los legisladores, tanto de izquierda como del Frente de Todos, como la Unión por la Patria, están dando una lucha denodada, por fin, coincidiendo en lo que hay que coincidir, disintiendo en lo que hay que disentir, pero poniéndose al frente de la lucha para resistir a este modelo totalitario supremacista que nos pretende imponer el gobierno nacional, ¿no? En ese sentido, quiero reconocer que hay un cambio. Por lo pronto, no creo que sea estético solamente, creo que es más profundo. Creo que están decidiendo asumir el rol que les toca y bueno, antes de que a la gente la caguen a trompadas, también que los caguen a trompadas. A ellos el ejemplo lo tuvimos en la movilización del 13, ¿no? Donde también fueron heridos, garroteados. Y no nos olvidemos que anteriormente, antes del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, acordémonos de los audios de la policía de la ciudad que identificaban a Máximo Kirchner diciéndole a este la concha de qué sé yo, te vamos a cagar a trompada y diciéndole en la cara. Y el otro que venía Axel Kicillof, que era el gobernador, y los canas diciendo más que gobernador ni gobernador a romperle la cabeza. Pero ¿qué te quiero decir? Son muchas las pruebas que tenemos tangibles y no hay condena, no hay censura, no hay represión de este tipo de abusos estatales. No sé. Digo, antes de cerrar, quiero quedarme con tu palabra de ver cuál sería la salida, porque tenemos que buscarle, no inmediata, así sea mediata, pero... Mira, te voy a citar, hay un pasaje de la Biblia, mira vos a dónde me fui, a la Biblia, yo que muy, muy religioso no soy, que dice que hay un tiempo para todo. Cuando vos el tiempo que tenés para hacer algunas cosas no lo aprovechás para hacerlo, bueno, pasan las cosas que pasan. Hubo un tiempo en el cual algunas cosas se pudieran haber hecho y no se hicieron. Las razones las podemos discutir otro día, pero no se hicieron. Entonces, estas son las consecuencias. Tal vez una de las conclusiones más importantes que nosotros tendríamos que sacar es cuando las cosas no se hacen, y podemos recurrir tranquilamente al libro del Eclesiastés de la Biblia, creo que es el Antiguo Testamento, si no me equivoco, ojo que no es mi fuerte, ¿no? Porque incluso en un momento Peter Singer le puso música a los versos esos del Eclesiastés, donde dice que hay un tiempo para todo. Y cuando tu tiempo no es, bueno, lo mejor que te puedes hacer es darte cuenta que no es. Pareciera que este no es para nosotros, el nuestro parece que pasó. No quiere decir que no vuelva a venir, yo estoy eso convencido que sí, pero no sé cuándo, ni creo que nosotros lo sepamos. O sea, una de las grandes cuestiones es suponer de que las cosas son eternas. Que eso es una de, de las cuestiones que ojalá le pase al gordito este del presidente, que él me parece que él realmente cree que esto es para siempre. Vos sabés que cuando empezamos el programa, retransmití o recompartí, digo porque ya esta es la tercera vez, las palabras del año 1968 del general Perón dentro del marco de la Hora de los Pueblos, y en este caso se dirigía a la juventud. Y si vos trasladás porque era crítico, o sea, Perón termina diciendo, nuestra generación ya pasó. Nosotros estamos caducos en el año 1968, lo decía. Nosotros ya estamos caducos en muchos sentidos. Les toca a ustedes organizarse separadamente para no ser contaminados por nuestras vivencias. 1968. Y si te parece, para que lo dejemos en agenda, la semana próxima, estoy haciendo una especie de reflexión sobre cómo actuaba la resistencia peronista del 55 en adelante. Y es muy interesante ver cómo en aquel momento la población común, la Doña Rosa de Bernardo de Neustadt, o sea, la gente común común, tenía un grado de complicidad para luchar para que Perón volviera. Y eso no se daba de manera estridente, eso era una cuestión anónima, artesanal, oculta, pero que armó una red de contención social a un pueblo que después sirvió, como había dicho Perón en este párrafo que escuchamos, los que eran los privilegiados de la primera presidencia de Perón hasta el 55, fueron los revolucionarios que en los 70 luchan para que Perón vuelva al poder, ¿no? Entonces él hacía, y lo que proponía Perón en ese momento es no hacer un trasvasamiento generacional a nivel partidario, sino que se produjera un cambio cultural en el cual la juventud asumiera el rol que le correspondía. Esto es prepararse para ser los dirigentes del futuro. Así que bueno, viste, porque muchos hablan de Perón, pero Perón del 68, yo te puedo asegurar que es para escucharlo y reflexionar, porque lo que nos demuestra es que muchos de los que escucharon ese discurso y se criaron bajo ese objetivo, terminaron contradiciéndolo y armando estructuras sólidas para acaparar a la juventud y guiarla como rebaño para cualquier lado. Así que bueno, me guardo la crítica para la próxima. No sé, ¿querés agregar algo más antes de ir a la próxima? No, ya hemos hablado bastante. ¿Vamos con el último tema, te parece? Vamos, claro que sí. Vamos. Bueno, es otra milonga de un prócer del tango, se llama Anselmo Ayeta. El tema se llama Corralera, mejor dicho, la milonga se llama Corralera, y son siempre Juanjo Domínguez en la guitarra y Julio Pane, que nos dejó hace poco. Juanjo ya se había ido hace un par de años atrás. Nos dejó hace poco Julio Pane. Es un trabajo este del año 2002. Entonces vamos, Corralera. Un lujo, profesor. Lindo, tocan lindo, tocan lindo. Lujo. ¿Qué te tocan lindo. Bueno, ¿por qué no? Mira, nos queda un minutito y quisiera en este minutito pedirte que nos recuerdes qué días están tus programas en la retaguardia. Bueno, yo tengo dos programas, uno dedicado al jazz y otro dedicado al rock y músicas del mundo, porque en realidad el programa se llama Rock y Arrabal, pero en realidad es mucho más ambicioso que eso. Pasamos música de todo tipo, sin ningún tipo de prejuicio. Los programas salen los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, porque van con repeticiones, ¿no? El martes y el miércoles se repiten los de la semana anterior. O sea que en realidad el día que sale el programa nuevo es un jueves. Ahí sale Jazz en la Electrónica de Vinilo, que se va a repetir el martes de la semana siguiente, y el viernes sale Rock y Arrabal, que se va a repetir el miércoles de la semana siguiente. A las 10 de la noche, por la retaguardia, ahí estamos firmes. Así que bueno, todo el que quiera escuchar música a esa hora, después de que terminan otros programas que son muy interesantes, bueno, ahí estamos. Música y palabras con el profesor Alejandro Correa. Sí, bueno, siempre profe, contamos algo. Siempre, un poquito de historia de la música. Claro. Sí. Bueno, querido, hasta aquí hemos llegado. Esto fue la vuelta número 400 de América Resiste, el día 24 de junio del año 2024. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Bastarro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Chao, profe. Bueno, chao Ángel, nos vemos, hasta la próxima. Saludos. Chao, chao. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más.